¿Qué onda, LSK? ¿Qué onda, guacho? ¿Qué pasó, Tirri? Acá, perro, tengo un capa, ahorita con la quinta. Estamos activos, vamos para allá, vos sabés. Para el party. Te traje una nota en la que te va a poner a sudar. Ey, ninguno se monta, dale mami, échale pa' acá. Toda la gata suelta, bailando piqui piqui, la tengo dando una vuelta, enrolándome una creepy, los turros que la comentan, andan de tiki tiki, tengo la combi completa y no la que canta Nicki. Ey, mi cabeza vale más que un millón, quiero a la gata esa enrolando en un blon. Ella no es el bloque, pero es la sensación, la puse a danzar duro como tonto, tonto, suelta en la noche y yo le traje el punk. Quiero que descorche y mueva el caderón. Nos bajamos de un coche con los ojos en Hong Kong. Estos puntos y aparte, Teo Calderón. Toda la gata suelta, bailando el taca-taca. La chata dando una vuelta, esquivando el placa-placa. Esa bikini es la quinta, esta que mata-mata. Con un estilo agitado que a todas les encanta. Traje todo el movimiento, pal de mil en la mesa. Acá estamos todos locos, re loco la cabeza. No me van a bajar si esto recién empieza. Ella está enamorada por toda mi estresa. El mendocino llegó al baile al mando el bailoteo. Tu novio me quiso frontear y casi lo noqueo. Que se salga del Instagram y deje el fantasmeo. Se subieron a la camioneta a grabar un video. Si la saco video. Suena raca, taca, raca, taca, taca. Lo vacilan todos los rechos y lo mueven las gatas. Le clave la estaca, estoy quemando mata. Es el Tirri y ese K, esto se destaca. Estoy jugando en primera. Cocodrilo que se duerme se hizo cartera. Lo mando a tomar cero primero que se vuela. Los pibes activan muy distinto esta bandera. La morocha peine 30 te la descargo. Yo soy tu bandido y vos sos mi bandida. El culo hasta abajo coronando la gira. La noche se activa, mi combo te tira. Fumanchando flores con los pibes y las pibas. Toda la gata suelta, bailando piqui piqui. La tengo dando una vuelta, enrolándome una creepy. Los turros que la comentan, andan de tiki tiki. Tengo la combi completa y no la que canta Nicki. Toda la gata suelta, bailando el taca taca. La chata dando una vuelta, esquivando el placa placa. Esa bikini es la quinta, esta que mata mata. Con un estilo agitado que a todas les encanta. S.K. Es el Tirri, Ja, directo. Pégale suave, compa. Golden Boy.